necesito beber, y no es por gusto ni placer. Voy a beber por despecho. Voy a darle a mi dolor doble dosis de licor, pa' olvidar lo que me ha hecho. Hoy mi enfermo corazón es quien tiene la razón. Voy a arrancar su recuerdo. Con la esencia del licor voy a borrarme el sabor de sus besos traicioneros. Vieja taberna donde se alivian corazones despechados, vengo a beber, hoy decidí darle a mis penas 50 copas de licor si es necesario. Suenan canciones, pero de aquellas pa' enfrentar a las traiciones. Y que me sirvan por favor copas bien llenas, pero del fuerte, el que alivia corazones. Fernando Urbano, venga, cantemos pa' que brinden y alivien corazones. ¡Dolor! ¡Claro! Luis Alberto Posada, cantemos pa' que brinden. Y es que hoy quiero beber por culpa de un mal querer que destrozó mi cariño. Y aunque es muy fuerte el dolor, puedo jurar por mi honor que la entierro en el olvido. Hoy mi enfermo corazón es quien tiene la razón. Voy a arrancar su recuerdo. Con la esencia del licor voy a borrarme el sabor de sus besos traicioneros. Vieja taberna donde se alivian corazones despechados, vengo a beber, hoy decidí darle a mis penas 50 copas de licor si es necesario. Suenan canciones, pero de aquellas pa' enfrentar a las traiciones. Y que me sirvan por favor copas bien llenas, pero del fuerte, el que alivia corazones.